dice, a toda la gente de Yapeyú, a toda la gente de Monseñor Zafe, y para la fanática número uno, para Uma, gracias. Partió sin avisar, no soy aquel, ese cambio, no soy aquel, de día padre, buen amigo, luego infiel, no soy aquel, enamorado de la noche y del alcohol, ese cambio, no soy aquel, que amanecido en otros brazos despertó. Amor, no soy aquel el que se amaba más que a nada, gran error. No soy aquel, soy solo un hombre confundido que cambió. Y de rodillas hoy te pide amor perdón. Ese cambio ya no soy yo, no soy aquel, esa mentira defendida sin razón. No soy aquel, solo ha perdido un jugador que no ganó. Ese cambio, no soy aquel, el egocéntrico que nunca despertó. No soy aquel, el que creía ser el dueño del amor. No soy aquel el que se amaba más que a nada, gran error. No soy aquel, soy solo un hombre confundido que cambió. Y de rodillas hoy te pide amor, perdón.